sepan de amor. Para premiarte el amor que me ha tenido, porque tenemos que hablar del olor. Y en la caricia somos buenos amigos. No perder el tiempo en seguir mi ilusión. Para tenerte de cerquita a mi lado, quiero de nuevo tener bendición. De este cariño quedamos separados. ¿A dónde iremos, mi amor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos para que te conozcan? ¿A dónde iremos, mi amor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos para besar tu boca? Tengo carillas de ti, prenda querida, porque un cariño no pude encontrar que se igualara con el de mi Anelvira. Como de nuevo te vuelvo a besar, tengo carillas de ti, prenda querida, pero un cariño no pude encontrar que se igualara con el de mi Anelvira. ¿A dónde iremos, mi amor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos para besar tu boca? ¿A dónde iremos, mi amor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos para que te conozca?